mucho cariño para los utileros, Omar y Dani, La Muerte. Sabes que eres mi vida, yo sé que tú me adoras, negrita de mi corazón. Llegaste y aquí te quedaste para siempre. Y esta mujer más linda, la que a mí me enamora, es la que me ha mandado Dios. Por eso viviré mi vida siempre alegre. Vivo tan contento de ser tu dueño, vive tan feliz porque yo te quiero. Y así viviremos siempre mi reina, feliz hasta el fin. No sé qué hacer contigo y qué haré contigo. Me tienes tan loquito tu cinturita, porque me tienes tan enamorado con tu boquita. Tienes un caminado que me enloquece, me mira de lado pa' que la bese. No sé qué hacer porque esa reina linda me enloquece. Sin saber que yo la tengo, loquita y tal vez hasta un poquito más. Tienes un caminado que me enloquece, me mira de lado pa' que la bese. No sé qué hacer porque esa reina linda me enloquece. Es mi vida, yo sé que tú me adoras, negrita de mi corazón. Llegaste y aquí te quedaste para siempre. Y esta mujer más linda, la que a mí me enamora, es la que me ha mandado Dios. Por eso viviré mi vida siempre alegre. Vivo tan contento de ser tu dueño, vive tan feliz porque yo te quiero. Y así viviremos siempre mi reina, feliz hasta el fin. No sé qué hacer contigo y qué haré contigo. Me tienes tan loquito tu cinturita, porque me tienes tan enamorado con tu boquita. Tienes un caminado que me enloquece, me mira de lado pa' que la bese. No sé qué hacer porque esa reina linda me enloquece. Díganme si algo me falta, va a ser feliz por el resto de mi vida. Hacer contigo y qué haré contigo. Me tienes tan loquito tu cinturita. No sé qué hacer porque esa reina linda me enloquece. Tienes un caminado que me enloquece, me mira de lado pa' que la bese. No sé qué hacer porque esa reina.